Poemas Radio. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos, los domingos en RTV, Canal 4 Más. Bueno, ya en domingos pasados estuvimos en un primer programa en la FILU, que es esta feria del libro universitario que tiene repercusión internacional, donde muchos y destacadísimos autores y escritores llegan aquí a las instalaciones de aquí del dique. ¿Cómo se llama esto? La Casa del Lago. La Casa del Lago. Lago que está aquí. El lago. Bueno, y entonces el hecho de ver tantos jalapeños que vienen, tanta gente de provincia, tantos visitantes que llegan. Hoy estamos grabando en la mañana, pero en la tarde es verdaderamente algo que da muchísimo placer, muchísimo gusto y es muy edificante. Arroz. Sí. ¿Qué quise decir, mi querido Manuel? Que construye, que levanta edificio, y si la cultura tiene algún atributo, precisamente es ese. Bien, pues resulta edificante decir algo que nos construye, el hecho de ver a tantas personas interesadas en la cultura. Nuestro programa Sopa de Letras con una necedad digna de un psiquiatra, psicoanalista. Sí. Ya tiene que 22, tú, yo 20 y tú otros 10, y bueno, ya llevamos como 30 años haciendo este programa. Al decir 30 años, yo quiero que ustedes me concedan que no lo hacemos de una manera rutinaria o agorzomado, quizá que quiera decir, pero sí, no es de una manera así, sino que a nosotros nos divierte mucho, divertir en el buen sentido de la palabra, saca de dentro de nosotros algo para que la diversión sea de otro estilo. Ah, y además viene de diverso. Puedes tratar de lo mismo. Acuérdate de programas clásicos de la radio como La Tremenda Corte. Era un esquema muy claro. Un acusado, unos testigos en contra de él y un denunciante, un juez. Y de ese esquema sacaron toda una historia para la radio que pervive. Entonces, mientras un esquema semejante se pueda renovar, es divertido porque se hace de manera diversa. O sea, ahí está. No, divertido no es así nada más. Y el triunfador es, y ahora baila este, no. Y es espontáneo, lo que quiere decir que no preparamos nada, sino que venimos en cuerpecito a lo que venga, a lo que vaya cayendo. Como dicen en mi tierra. Encuerados, no. No, es decir, yo me hago mucho la reflexión de decir, oye, ¿estás preparando lo que vamos a hacer? La realidad es que todos, prácticamente todos ustedes, y yo me adhiero al asunto, la preparación, pues es vanidoso decirlo, ¿no? Pero sabemos que esto nos gusta y lo hacemos así. Entonces, pues igual que cuando llegan los cantantes a Nostalgia, oye, pero no has practicado, tú vas a cantar. Es que toda su vida han cantado. Su regalada vida, la han usado en cantar. Yo me acuerdo, José Luis Caballero, hago una memoria, y estábamos tomando determinaciones, pues que cante, y tomaba el micrófono, había una guitarra, y lo hacía con la propiedad del mundo, y lo dejaba de hacer porque eso era lo que a él le gustaba. Dicho lo anterior, presentamos a las personas que están hoy en la FILU, en nuestro programa de los domingos por la mañana, en los desayunos, en RTV, Canal 4 Más. Clemente Landa, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, maestro de la preparatoria? Olivia Domínguez, ¿cómo está usted, mi querida maestra Olivia Domínguez, directora general del Archivo del Estado de Veracruz? José Eliud, muy bien, mucho gracias. Gusto. Maestro Eliud, lenguas clásicas, maestro catedrático de la Facultad de Filosofía de la UV. Muchas gracias, maestro Eliud, gracias que estás con nosotros. Daniel Méndez Vivanco, mi querido representante de Huatusco, fíjate que no dije otra cosa. Gracias, maestro, mucho saludarte, escritor, investigador. Gracias. Manuel Munguía, profesor, maestro, muchas gracias. Hola, Jorge, estás con nosotros, muchas gracias. Aquí a mi izquierda tenemos un caballero doctor. ¿Te acuerdas que decía, el doctor? Y es este Magno García Marrero, mi querido licenciado, jurisconsulto y poeta popular. Muchas gracias. Está Armando Ortiz, el escritor, periodista, valiente en Veracruz. Gracias, mi querido Jorge. Armando, mucho gusto que estás con nosotros. Y está Juanita Robles, que nos trae las palabras que tienen una cierta reminiscencia. Ay, ¿qué dije? Gracias, don Jorge. Sí, recuerdos, vueltas a traer y remembranzas. He estado pensando que debíamos, antes de que comencemos a hablar de los libros, que estamos pensando que me está tocando ser testigo, soy testigo pues, porque me doy cuenta aún y gracias, y toco madera porque me sigue yo dando cuenta. Muchos años más. De que ha cambiado mucho. Las cosas han cambiado de una manera total. El hecho de hablar, por ejemplo, en cosas simples, usted se da cuenta, si usted ya pasa de los 50 como Tutankamen, ya te darás cuenta que todo el mundo dice, oye, a ver qué día va, a ver qué día me retroalimentas respecto a este asunto, Vamos a ir, oye, vamos a vernos para que podamos interactuar, Y de, luego, ayer o antier que puse el, la semana pasada, antepasada, que pongo un programa de televisión cultural, porque ya estaba yo hasta el meritito, hasta los, bueno, hasta allá, estaba yo saturado, harto, saturado, inmerso totalmente en ciertos aspectos publicitarios cívicos o hipotéticamente cívicos, y dije, voy a cambiarle, vuelvo al cultural. Me di cuenta que había aspectos y tuve que buscar en el diccionario palabras para calificar el programa cultural. Había, y ustedes me van a ayudar a sacar el significado de lo que con mucho trabajo encontré. Dije, pero este señor está hablando de eso, y está hablando así de esta manera, y decía la muchacha, y me quién sabe qué, en los quién sabe qué, de quién sabe qué, y vaya y chingi, y sí, pero nada de oculto. Dije, achí, porque yo también le sé decir. ¿Esa es la nueva cultura o eso es cultural? Ah, pues eso es cultural. Ah, bueno. Entonces, el hecho de hablar así, ¿es cultural o no es cultural? Y busco cómo se llama hablar así y encontré una palabra que someto a la consideración de la asamblea, la coprolalia. Achí. Bueno, ahí luego ¿no la te habrás equivocado de canal? Estabas viendo Guerra de Chistes. No, se llama Esquizofrenia, Canal 22, y es un programa cultural. Suscrito además por autoridades culturales, suscrito y producido por instituciones culturales. Sí, no sé, ahí decía eso y yo apunté. Después había el hecho de comer materias que no son dignas de decirse en una mesa y ante nadie. Y entonces busqué la palabra y dice, eso que estás diciendo se llama coprofagia. Luego la apología de algunas actividades de carácter erótico sexual que dicen eso es felacio. Pero ¿cómo va a ser eso? Pues así era. Y luego el nombre del conjunto que tocaba, lo puedo decir, no tiene ninguna connotación, pero ya en el contexto general del asunto, el conjunto se llamaba el conjunto semen. ¿Qué es esto? ¿Es el posmodernismo? ¿Es cultura? Obviamente, si nos atenemos a que todo lo que pasa en el mundo es cultural, pues obviamente habrá que decir is. Si es una cultura edificante que me hubiera gustado que viesen mi hijita, mi nieta, mi nieto, mis hijos y todo, yo hubiera dicho, no, ni madre. Digo, no, simplemente no. Pero, a ver, Manuel. Bueno, es una tendencia que han impuesto las televisoras comerciales y a la que desafortunadamente se pliegan muchas que originalmente fueron pensadas como emisoras culturales o cuando menos distintas a los propósitos de lucro, y creen que bailoteando con la cámara y con los presentadores y haciendo faramallas o deliberadamente usando este tipo de lenguaje van a estar a tono con la actualidad. La verdad es que si eso ocurre en la realidad, no debería de ser materia de un programa de televisión como para hacer una apología de ello, sino más bien para analizarlo, para saber por qué está ocurriendo en todo caso. ¿Qué dijiste? Apología, no. ¿Apología es una enfermedad? No. Apología es una exaltación. Yo creo que parte del inconveniente es de que eso se exhiba en la televisión y que lo vea muchísima gente, porque yo, sí, incluso los niños. Yo recuerdo que, pues en mi juventud, iba... Oía yo una orquesta que se llamaba Chan Cross, en donde cantaba Ladis Jones, y una canción que se llamaba Purgation. Pues es lo mismo. Nada más que no se publicaba. No, pero eso que tú estás diciendo es de una evidente ingenuidad. Sí, además con cierta malicia lingüística de muy propia de nuestro hablar popular, pero no era materia de un programa de televisión en el que se exaltaba. Pero, a ver, decía Manuel, ahí viene ese genio lingüístico, esa picardía que tenemos. Mencionaba usted hace un momento la coprolalia. Copro, que sería hablar de excrementos, como por ejemplo un coprolito, que es de estas piedras, estos fósiles que tienen ahí. Que una persona se dedique a decir malas palabras o hablar de excrescencias realmente no es algo malo. Todo mundo me parece que lo hacemos en lo cotidiano, en lo personal. Pero que se lleve como una moda y que un conductor diga chingao, pendejo, puto, como una manera de destacarse, porque sabe que el público mexicano al escucharlo en la televisión es decir, este hombre habla de una manera diferente. Te voy a decir cómo se llama eso. En Francia se llama purépatelle bourgeois. Qué bonito. Sí. Por ejemplo, si llevo una muchacha con el pelo largo, con una, dime, un brillantito pegado en la nariz, quizá un agujero en el labio, aquí una bolita o algo así, se suelta el pelo y dice lo que tú dijiste, lo puedo repetir, lo sé, pero no vale la pena, mentando madres de una manera sistemática, sin haber razón. No tenía ninguna razón. Ella podía decir perfectamente, me gusta la nueva onda, la nueva canción, la nueva ola, la nueva tesis de esta canción en la cual se habla de pues, lo que estábamos hablando, de la coprolalia y todo, porque ese era el motivo del asunto. Exaltar lo sucio, lo para nosotros sucio. Pero no para nosotros, para todo el mundo. De alguna manera, Jorge, el propósito también de este tipo de programas es, además de llamar la atención, provocar. De alguna manera provocan, la gente se queda considerando que están por encima del nivel cultural de otros porque se atreven a decir las cosas de esa manera. Eso se llama épaté le bourgeois, es decir, debo entender que en la antigüedad, en Europa, le bourgeois eran aquellos que pretendían ser cultos, cultos, educados y ricos. Vivían en el burgo, en la ciudad. Y llegaba un patán, un rural, y aprovechaba esa situación para escandalizar a aquel que era bien nacido, bien educado y bien hablado. Cuando se toca el aspecto del posmodernismo y se une con lo comercial... ¿Qué dijiste? El aspecto del posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Bueno, el posmodernismo, en su definición más pura, más exacta, sería romper con esquemas establecidos. Pero a lo que yo quiero llegar es de que el posmodernismo tocado con lo comercial lleva como finalidad manipular y enajenar. Voy a un ejemplo. Recordé una película ahora que hablaba usted de la coprolalia. Yo recordé una película de Pier Paolo Pasolini que causó una gran polémica, que se llama Saló o los 100 días de Sodoma, a donde podemos ver precisamente escenas de esa naturaleza, pero hay un tono y hay un sentido descriptivo diferente a lo que está sucediendo en este programa que usted ha citado. ¿Hay un sentido qué? ¿Descriptivo? Descriptivo, acerca de un hecho que se está dando. Y nos quejamos, por eso nos quejamos de la crisis de valores, de ese enfoque axiológico, pero lo que está sucediendo es que este tipo de cosas nos aleja de la ética, nos aleja de la moral también. Ah, bueno. Un momento, por favor, volvemos en 2 minutos. Quedó que la palabra postmodernismo, post quiere decir después de, ¿verdad? Después de, ya vivimos, ya no, a mí me tocó en mi juventud vivir una época moderna, dicen aquí. Ese moderna quiere decir que tiene algo de artificial, es una manera de un poquito de mala leche de decirlo. Ah, sí, qué moderna eres, ¿verdad? Te llamas Eddie Yamil, Mitzi Yaminet, ¿no? Porque ahora en bandería, perdón, mis paisanos, todo el mundo se llama de una manera, do you know that, my vida, my dear? Ryan, pero fíjate que postmodernismo. La definición de postmodernismo no se puede limitar al hecho de que se rompen ciertas tendencias estéticas, porque todas las corrientes tienen ese propósito. Sí, el realismo, por ejemplo, rompe con el romanticismo, el modernismo rompe con ese realismo, y ahora nosotros estamos entrando a una etapa post. El surrealismo rompe con el realismo. Rompe con el realismo, sí, que ya es una vanguardia, y las vanguardias se van sucediendo unas tras otra, tratando de aportar algo a un movimiento que va sobre el modernismo. Ahora, el modernismo, el posmodernismo, lo que intenta, más que romper, es superar los niveles estéticos de lo que ya se había establecido. Pero además, no solamente supera, sino que rompe con esos cánones y se niega a definirse. No hay manera de definir el posmodernismo. Cualquiera puede llegar y decir, yo soy posmodernista, porque te plantea una obra que no te la sé explicar y que tú tampoco la vas a poder entender. Por eso dista mucho de ser posmodernista el lenguaje que utilizan en estos programas, porque ya desde los tiempos del romanticismo ese tipo de lenguaje se usaba de manera muy cotidiana en textos literarios o en algunas otras actividades artísticas. Sí, hay que mencionar que es, decía Armando hace un momento, un programa de televisión que se llama Guerra de Chistes, en el cual parece que el humor del mexicano se ha degenerado en una serie de coprolalias. En lo que importa no es el humor, sino la manera en que te dicen agresiva, de una manera muy burda, una broma o un chiste. La comedia, en muchos aspectos, tiene que ver con la coprolalia. Porque cuando escuchamos que alguien habla, por ejemplo, de ese tipo de lenguaje, nos da risa, porque es la reacción natural que tenemos, decía Daniel hace rato, cuando rompemos con la moral. Cuando vemos a un niño que está desnudo en la calle, no pasa nada. Pero cuando vemos a una mujer desnuda en la calle, con un cuerpo espectacular o con un cuerpo que no sea acorde a la estética del momento, nos da pena, nos sonroja, nos pone en una situación que no sabemos cómo actuar. Cuando un conductor, como usted mencionaba, dice, eso es cultura, no crean que es relajo como aquellos, no crean que estamos hablando en términos de un payaso, como el platanito, que también es muy grosero. Esto es cultura, y por lo tanto viene el grupo Semen. Y el grupo Semen toca a Bach en términos de rock. Ya, eso no es cultura. Ya desde, don Jorge, ya desde la serie bibliográfica que yo recuerdo hace tiempo, La Tercera Ola, de Alvin Toffler, va advirtiendo lo que comentaba hace un momento Armando, de que es difícil llegar a una definición del posmodernismo. Se podría entender que el posmodernismo viene siendo como secuencia y consecuencia de algo que ha sucedido con anterioridad. Ahora bien, este posmodernismo ha sido mal entendido desde los enfoques comerciales precisamente para manipular. ¿Y por qué para manipular y por qué se le critica? Porque pues toda sociedad, y ya lo reafirmaba Clemente, toda sociedad ha entrado en una especie de orden moral que es lo que guía. Permíteme. Uh-huh. Estás hablando de que hay un posmodernismo positivo que aporta, que es estético, claro, que es claro, una innovación o una novedad. Sí, sí, sí. Pon claro, ejemplos, por favor. Bueno, en el terreno de la literatura que hablaba precisamente Armando, se van dando corrientes literarias que son consecuencia de lo que sucedió, como por ejemplo, me quiero quedar con el realismo mágico, todo lo que vino después, todo lo que vino después del realismo mágico. Entonces, las consecuencias y los efectos se tienen que dar y se tienen que dar. ¿El realismo mágico tiene que ver con la pintura? Sí. Y también con la literatura. Bueno, yo pienso que esta coprolalia nos está llevando, si no es que ya de facto, de hecho, a una coprofagia, perdón, coprocracia. Y sí, tú te mandaste demasiado, eres bueno, un... Bueno, a eso nos está llevando, ¿no? Luego también hay que ver, quizá en lo general, ¿qué se va a entender o qué se entiende por cultura, verdad? Desde su origen de la palabra hasta lo actual, porque cultura se entiende en una serie de tonterías, ¿verdad? Que no está. Incluso en este tipo de amaestramiento, no educación, del televisiva, etcétera, dicen una falacia horrible, ¿no? Es que nosotros damos lo que la gente pide, pero ¿cómo va a pedir otra cosa si es lo único que se les da? Está como cuando mi madre me dice, ¿qué quieres comer ahora, hijo? Porque nada más hay frijoles o frijoles. No, pues frijoles, mamá. Sí, pero espérate. El dar lo que la gente pide y ser un espejo de la sociedad que de una manera mañosa o falaz, claro, o falacia le llamas tú, dice, te lo digo porque yo conozco a algunos productores de televisión, en los cuales tenían el dicho de decir, nunca nadie ha perdido dinero si baja la calidad de su programa. ¿Eh? Y como the name of the game es ganar dinero, es decir, la finalidad es ganar la lana. Pero cuando tú dices, por ejemplo, que lo que es cultura o lo que no es cultura, para ellos es una manera de ser cultura. Porque dice, nosotros somos el espejo de la sociedad. Nosotros le damos lo que la sociedad quiere. Lo que pasa es que anteriormente, con antelación, según tú, han hecho a una sociedad que acepte eso y se quede callada. Sí, han modelado el receptor del mensaje para después echarle la culpa a él. Decir, es lo que pide, no, es lo que le han dado. Pero la cultura, Jorge, en una definición más... procurando ser más exacta... ¿Más lata? La cultura es todo lo que el hombre hace... y que tiene un propósito, aunque a veces lo que se hace no busque ese propósito, pero con la cultura el hombre se reconoce a los demás, se identifica, el hombre se va forjando un rostro a partir de la cultura, es no que, es tan casual. Decía hace un momento usted, don Jorge, ¿no? Con la bandera de que la cultura son todos los actos humanos, que coincido con Armando, todos esos elementos culturales nos dan forma. Hay un libro muy bonito, lo deben de tener aquí en la filo, que se llama La Historia Secreta de las Cosas, en donde hablan de los elementos culturales, por ejemplo, de los romanos, cómo iban al baño. Que es, para nosotros es algo muy común ahorita pensar que es un sistema hidráulico de disposición de desechos, pero la manera en que los romanos iban o tenían que hacer sus necesidades es muy diferente. Si usted va al campo en donde no hay un lugar que tenga sistema hidráulico, choque cultural. De inmediato, las personas no saben lo que es, por ejemplo, una letrina. No tienen una idea. Esos son actos culturales también. Si nosotros letrina hablamos es, de actos... ¿La letrita chiquita? No. Es letrilla. Si nosotros hablamos de actos culturales edificantes, que consideramos que son aquellos que nos dan una formación, en términos generales, estético, bueno, noble, podemos encontrar que pues hay cosas que creo que todo el mundo reconocemos que no son nobles por sí mismas. Mira, yo creo que estamos haciendo un verdadero servicio por si algún inadvertido como yo, en Banderilla o en cualquier lugar, en Jico, Teocelo, Tlacolulan, vio el programa Esquizofrenia de ayer, luego le cambió y vio el del Platanito. Obviamente, y lo digo estrictamente en serio, nadie puede notar la diferencia, salvo quizá en el disfraz del personaje, del platanito. Pero, o si veo otro que se llama Las Lavanderas, que ese no pasa en el 22, tengo que decir exactamente que en el 22 fue el programa cultural llamado, digo cultural porque está avalado por el Consejo Nacional de la Cultura, así se llama, ¿no? Que yo creo que deben haber, no sé, ni juzgo ni nada, pero como recipiendario, sí, el que recibe el mensaje. El debate. Yo hipotéticamente recibo el mensaje y digo, aquí hay algo extraño. Pero, ya digo, queda pues dicho que son dos cosas diferentes, lo que debe presentar un canal como un canal cultural y como el otro. Y no es que sea una palabra grosería, porque nosotros en Veracruz podemos decirlas. Es una intención profunda de comunicar y darle valor a aquello que tradicionalmente parecería sucio. Ahora, hay otra que se las pongo aquí en el tablete de la discusión. Jorge, perdón, me gustaría solamente hacer una acotación sobre el asunto de posmodernidad. Decía Daniel que una novela posmoderna podría considerarse que una corriente posmoderna podría considerarse el realismo mágico. El realismo mágico está considerado como una corriente del modernismo. Una verdadera novela posmodernista se podría considerar el Rayuela de Julio Cortázar. ¿Por qué? Porque Rayuela es una propuesta, además de ser una novela, es una propuesta que hace Julio Cortázar para encontrar diferentes lecturas de un mismo texto. El Aleph de Jorge Luis Borges es también un cuento que parte hacia esa posmodernidad. Son diferentes lenguajes que rompen y que van más allá del modernismo que ya se había estado manejando en toda la primera parte del siglo XX. El realismo mágico sería la referencia de una consecuencia posmoderna, sí, literariamente hablando, con el ejemplo que está dando Armando. Ahora, se malentiende el concepto de cultura, que cuando vemos ese tipo de títulos como el que usted ha observado en los programas, el que señalaba de esquizofrenia, lo que estamos observando, con lo que tenemos frente a nosotros, es una falta de creatividad, de originalidad, de calidad, no, que es lo que está presente. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, porque de ser original sí es original. Pero eso, digo, ¿cuándo lo habías visto tú en la televisión? Yo nunca. Pero la originalidad... Está bien, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Ahora, que no se vaya a pensar que esto es una crítica entre... Bueno, para ser claro, perro no come carne de perro. Es decir, no estamos criticando algo de otro canal, estamos platicando de la cultura nacional, de lo que se nos da como cultura, de lo que se nos dice esto, y no es el canal 2, 4, 6, 8, 11, 12, 22, o el nuestro propio, no. Es algo que se establece desde instituciones que son culturales y que por ende nos pertenecen. Entonces, tomémoslo como una autocrítica, es decir, nosotros tenemos todo el derecho y no nos arrogamos ni faltamos a ninguna ley ni ética al decir, oye, ¿qué está sucediendo? Y claro, nosotros pues obviamente, ¿cuándo va a llegar nuestra demanda, nuestro clamor o nuestra protesta a ningún lugar? No queremos que nos contesten, ojalá y lo hicieran, ojalá y no dijeran, estás equivocado. El hecho de hacer un himno al felacio es lo positivo y lo que auténticamente deben hacer ahora todos los muchachos y muchachas, ¿no? Pero ya lo había hecho Bukowski antes y ya, claro, lo había hecho Baudelaire mucho todos tiempo atrás. Hay un libro... ¿Qué estuvieron en el 22 también? No. Lo que sí podemos decir es que si ustedes son buenos televidentes, por decirlo así... Y perdón que nos ocupemos tanto de la televisión, pero pensamos que por ejemplo, el hecho de que haya una exposición de libros como la en la que estamos, la Filu, y cuyas imágenes ustedes están viendo, pues pues es un contrapeso, un balance extraordinario en contra de otras hipotéticas culturas que creo que a veces lesionan. Y lo que iba a decir hace ratito, y ahora lo quiero ratificar, es el hecho de que desde hace unos años para acá, pocos, yo creo que no tienen ni 20 años, existe una tendencia de hacer de lo sucio un nicho de mercado. De los viejos cómicos que ustedes recuerdan, no hay ninguno que haya sido sucio. Cantinflas no lo era, yo me acuerdo desde otros, Chaflán, Medel, Palillo. Palillo no era sucio, Palillo no era sucio, Chaflán, Medel, Tintán, Tintán no, hombre, genial no, además. No. Ya se ha señalado precisamente cuando se hablaba de Clavillazo, aquellos dos que eran el Chicote, Manolín y Chilinski, Capulina, ya van 20 que les decimos y ninguno había utilizado la escatología. Arroz. Bueno, la suciedad como elemento de chiste. Hace unos 15 o 20 años empezaron Derbez y algunos otros cómicos, el Pirurris y el gordo que era muy chistoso. El Caballo y luego otro que se llama, ¿cómo? Empezaron con Ortiz de Pineda y su grupo de jóvenes. Ortiz de Pineda no tanto, pero todos esos, y luego hacer un personaje como la señora que sale borracha, ¿la qué? La Chupitos, Nietzsche Espíritu, tampoco hay que reconocerle, él no fue sucio en su época de Chespirito. Pero en fin, hay otros que sí. Ahora hasta desembocar en que yo he visto verdaderamente himnos a la coprofagia en esos programas. Pero no es tanto lo que ellos dicen, sino la aquiescencia del público. Sí, aquiescencia es actitud de aceptación. Ahí está la fregadera. Ah, mira, Polo Polo se llama Polo, qué bruto. Que platica cuentos machistas y misóginos, y desafortunadamente las que más se ríen a veces de esos chistes son las señoras. Sí, pero misóginos y también sucios. Sí, yo claro. He oído algunos así. Bueno, pero desde el nombre del programa que mencionas, esquizofrenia. Sí. Es una enfermedad. Sí. Un padecimiento mental. Y en sus raíces quiere decir cuando se rompe el entendimiento, el pensamiento, la razón, el raciocinio, y esquizo es romper. Entonces, cuando hay un motivo que causa ciertos efectos como el creer que tenemos distintas personalidades o que alguien nos está persiguiendo, es un acto esquizofrénico. Son formas de esquizofrenia. No, si no me lo tienes que decir, mi querido, tú eres muy joven. ¿Y quién te persigue? Los programas anatomías, cuando ustedes no nacían aún, estaban hechos por 8 o 10 psicoanalistas que examinaban la esquizofrenia de una manera total. De una manera completa. No es que no se pueda hablar de eso, es que hay que ver cómo se habla. Espérate un segundo. Y yo me acuerdo que ahí aprendí a ver que uno de los principales problemas que tenemos es el perder el contacto con la realidad. Rompo con mi realidad y obviamente algo tiene que ver con lo esquizofrénico, romper con... Y entonces ahí empieza el problema. El problema no es, sino que yo hago el elogio aquí a todo lo sucio y lo indecible e impronunciable de las letrinas, y estoy rompiendo con la realidad. Pero si yo les digo, es que eso, cuatitos, es cultura, estoy engañando, estoy tergiversando los valores del público. Sí, estás llevando por un camino que lleva un propósito distinto al que se le asigna a un medio público como este, ¿sí? Qué importante es, y eso se ha perdido, la relación del concepto con el término, porque basta con que le preguntemos a estos grupos, a mí me ha tocado observar, y creo que en el programa de esquizofrenia y los grupos musicales que salen ahí, cuando se les pregunta oye, ¿por qué le pusiste, pongamos el ejemplo, ¿por qué le pusiste semen al grupo musical? No sé, se me ocurrió. Ahí ya no se está dando la relación entre el concepto con el término. Entonces lo que está sucediendo es una banalización del espectáculo, que hasta el mismo Mario Vargas Llosa lo ha denunciado. ¿Qué diferencia tan grande hay en un título que me parece hermoso de una canción atribuida a Agustín Lara como Solamente una vez, a que una canción actual de estos grupos musicales se llame Semen? Hay una distancia. Sí, pero no es banalización, va más allá. Trivialización y va más allá, desde luego que va más allá. A mí me parece que es hacer que yo tenga un concepto equivocado del asunto. Claro. Decir algo banal, pues no sé, las canciones de cualquiera, de cualquier compositor, de cualquiera cosa que pueda haber, moderna o al mismo Agustín, puede ser banal, trivial, intrascendente. Pero eso es lo que se trata de exaltar. Por eso, desde el punto de vista moral y ético, es criticable todo lo que está sucediendo. Moral y ético, está bien. Opinar algo. Fíjate que yo he leído al Marqués de Sade y tiene un libro erótico bellísimo que se llama Justín, pero tiene otro que es Los 120 días de Sodoma, que es completamente escatológico, sucio, cochino, feo. No se puede leer ese libro si no siente uno náuseas. Es un libro, y hay quien lo lee, ¿eh? Es lo que hizo precisamente yo hace... Tú lo leíste, te lo sabes de memoria, ¿no? Lo leí. Tú espérame tantito. Lo leí, y aparte, es lo que yo citaba hace un rato, la película de Pier Paolo Pasolini, de Saló, Los 100 días de Sodoma, que realmente es impresionante, y tiene como fuente de inspiración ese libro del Marqués del Sade, como también la filosofía del tocador. ¿Mm? 200 años tiene eso de haberse escrito. Bueno, corre. Si se trata, qué sé yo, de romper por romper... Permítame un segundo nomás para... Sí. Romper por romper, no te interrumpo. Pero no es lo mismo el hecho de escribir un libro que tú o la editorial que sea, cualquiera de las que están aquí, publica, y tú, motu proprio, por tú mismo, vas y lo compras y lo lees y lo cierras... No tiene la misma fuerza si estás tranquilamente en casa, pones la televisión y con la fuerza aquella de la voz, la imagen, el colorido, la música y la persuasiva presencia del micrófono y las cámaras, te dicen, ve esto, que esto es cultura. Es decir, el Marqués de Sade hace una invitación a que tú, si te late, si tu patología es paralela a la de él, lo leas. Pero la televisión no tiene un concepto optativo. Ya no me late. No, es que el alcance de esas obras y el propósito también, que no necesariamente es una apología, una incitación, una invitación a... Es una narración en muchos casos. Pero los alcances que tiene y los poderes que ha adquirido la televisión para manipular la opinión pública, ese es el riesgo. Bueno, Sade también es una invitación al mal comportamiento, ¿eh? Muchas personas que lo leyeron y que abrieron su mente a dejar de pensar como les dijeron que pensaran en su momento, es también pensar de otra manera. Quizá no es, como tú dices, la televisión, una invitación a que pienses como yo digo, como dice la televisión. Que me escuches a mí como la gran creadora de cultura y que además compres lo que viene después de lo que dije. Compres el producto que traigo después en el comercial. Pero sabe leerlo. ¿Quién? Bukowski es abrirle la mente también a una literatura que dices, nunca pensé que se pudiera hacer poesía. Por ejemplo, Bukowski hablando de que se liga a una muchacha en el aeropuerto de Texas y después narra la relación sexual que tiene con todos sus pelos y señales. Es una invitación también a pensar diferente. Pero dijiste algo que no estoy de acuerdo. La televisión no propone. No, no, no. La televisión tiene como meta inducir. Mandar. ¿Eh? El concepto de todos nosotros, de todos los que estamos con, los que tenemos, y a lo mejor algunos de ustedes lo tienen, la patología de la imagen y el sonido, yo me confieso como un enfermo mental de esto, tenemos la intención interior de hacer que nuestra voz se oiga, pero paralelamente que se siga. Es un lenguaje, lo que usted acaba de decir es el lenguaje subliminal que utiliza la televisión para mandar sus mensajes a cada una de las mentes de ese auditorio. Y a veces ni tan subliminal, ¿eh? A veces no queda muy debajo claro, de los límites. Porque ahora ya se ha rebasado eso. Ahora ya se ha rebasado eso. Y bueno, y cuando se menciona que es escatológico también, bueno, escatológico es final, llegar a un final. Pero para llegar a ese final, en una acción humana, se llegan a dar degradaciones también. Y es que al final digestivo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero ni siquiera es una inducción o que algo que nos conduzcan. No, es un imperativo. Totalmente. Compre, distíngase. ¿Por qué? Sea. Ni siquiera es una invitación, una inducción, diríamos, ¿no? No es algo que hay que obligar. Imposición. Ahí está clarito, claro. Es una imposición. Está muy claro eso, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos a platicar un poquito. Ya hablamos de muchas cosas muy interesantes, por cierto, y que se han clarificado aquí. Pero el objetivo primordial de nuestra visita a la FILU es el hecho de tomar contactos con los libros. Aquí hay uno, por favor, ojéalo, dime. ¿Qué cosa es? Dice Transatlánticos de Leyenda. Habla de embarcaciones, de vehículos que fueron en su momento reputados como la última moda, ahora que hablábamos de postmodernismo, hundimientos, ¿no? Incluso del Titanic habla aquí. Es que en realidad con las técnicas actuales, ¿sabe usted, la señora de estos libros por ahí? Con la técnica actual, los libros, yo creo que se, como que se personalizan, hace una cosa maravillosa. Aquí hay, por ejemplo, arquitectura digital, innovación y diseño, que hay cosas extraordinarias. Hay libros de imágenes bellísimas, sí, como viviendas ecológicas, por ejemplo. Cosas muy bellas, muy útiles y muy... Es que, Jorge, para competir con el libro digital y con la costumbre que está tomando la gente de buscar libros en internet, se tienen que hacer libros de este tipo que sean verdaderamente atractivos. ¿Cómo le va, señora? ¿Cuál es su nombre, si usted es tan amable? Perdóneme. María Eugenia Morán Ruiz. Tome el micrófono. Ay, muchas gracias. Aquí tiene un micrófono, señora. Cuéntenos un poquito de su editorial. Bueno, mientras se ven estos libros tan bellos. Con todo gusto. Pues vengo representando ahora Editorial Ediciones Geo, que es del Grupo Océano, que es Grupo Editorial Océano. Que tienen imágenes bellísimas los libros, ¿verdad? Libros de arquitectura, diseño, arte también. Y agarra un poco de lo más importante, por ejemplo, los transatlánticos de leyenda, que son una época de ensueño, ¿no? Sí. Y que habla sobre la vida que llevaban los que paseaban en ese entonces en este transatlántico, que era toda una construcción. Lleno de glamour. De glamour, exactamente. Muy bien, señora. ¿Les ha ido bien en su feria? Sí, sí, como siempre. Siempre nos va bien. Siempre nos va bien. Bien. Le agradezco muchísimo, señora. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy y gracias amables. A la editorial Geo. Muchas gracias, señora. Pues eso está muy bien. Eso es porque están aquí cerca, pero usted puede encontrar libros de toda índole, de toda criterio, de toda... Libros de la misma Universidad Veracruzana, por ejemplo. Por ahí escuché que dentro de la colección del estudiante universitario se iba a publicar Dublineses de James Joyce, que es un excelente volumen. Está bien. Es que maestra, por favor, Olivia Domínguez, ¿de qué nos va usted a hablar esta mañana? Bueno, pues podría hablarle de dos cosas. Primero, en el recinto en que estamos, que es la Casa del Lago. Antes, funcionó como fábrica textil. y daba lago. Entonces, bueno, este es un espacio que durante mucho tiempo fue importante porque era una de las actividades productivas en el siglo XIX de la ciudad de Jalapa, ¿no? Y bueno, que hoy es un magnífico espacio para que la Feria del Libro pues esté aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una de las invitaciones que hay. ¿Sabe usted de quién era esa fábrica? Sí, inició con otro nombre, había dos fábricas que quedaban al lado del dique. Una era la Industrial Jalapeña, que luego cambió al dique, pero la que estaba aquí inició con otro nombre, La Fama, y luego La Probidad. Entonces, bueno, se le conoció con los dos nombres y eran españoles. Al final, La Probidad también fue de un francés, de Fortolis y de Desiderio Miguel, y entonces, bueno, ellos después la vendieron y cerró sus puertas a principios del siglo XX. Entonces, bueno, ese es un espacio, por eso tiene que se conservó, fue de los pocos que se conservó, porque la del dique, que era la que estaba enfrente, donde hoy está el Águila, pues de esa ya no hay local, todo se destruyó para atravesar el puente, ¿no? O sea, para hacer el puente y atravesar el lago. Bueno, esa sería una de las cosas que quería yo que el público pues supiera, qué era lo que existía antes. Pero también otro hecho que merece la pena recordar, pues es la batalla del 5 de mayo que hoy están celebrando en Puebla, porque es un aniversario importante, pero que también aquí en Jalapa pues acaba de haber un desfile donde participan pues básicamente los alumnos de las diferentes escuelas que hay aquí en la capital. Y bueno, este hecho histórico sucede en la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862. ¿Cuál es el motivo de esta batalla? Bueno, pues se dio porque el país a mediados del siglo XIX tuvo varias intervenciones o varias guerras. Inicia primero con una guerra interna, que es la del Plan de Ayutla, que se da en el 55 y en 1856. Triunfan los liberales y apenas estaba, como quien dice, pacificando el país cuando viene otra guerra, que es la Guerra de Reforma, y la Guerra de Reforma dura 3 años, y esta guerra termina en diciembre de 1860. Bien, si usted le parece, mi querida maestra, Manuel Munguía acaba de escribir un libro respecto a estos hechos heroicos, uh-huh. Y aquí pongo una interrogación, por nada, sino porque simplemente no lo sé. Sí, desde luego que hay heroísmo en la actitud de las milicias mexicanas, porque se constituyeron no exactamente por soldados entrenados, no era exactamente un ejército, porque un ejército es aquel que está ejercitado en algo, en la disciplina castrense, y pobladores de diferentes regiones del país se fueron juntando, sobre todo en el ejército de Oriente, que se encomendó finalmente a Ignacio Zaragoza, y en los primeros años del gobierno juarista se decretó una moratoria de pagos de la deuda externa. Entonces, quienes se dieron por agraviados principalmente fueron los gobiernos de la Gran Bretaña, de España y de Francia. Comenzaron a llegar las primeras embarcaciones invasoras en diciembre de 61 y se apostaron en Veracruz. Los franceses desembarcaron en enero. Posteriormente hubo negociaciones, las había en Europa, las había en Washington, las había aquí mismo, y había desafortunadamente también algunos mexicanos que eran proclives a la invasión. Entonces estaban favoreciendo no solo la llegada de las milicias francesas, sino que estaban pidiendo la instalación de un monarca o de un emperador extranjero. ¿Desde entonces? Desde entonces. Ah, sí. No, no, entonces, vale. Manuel Doblado, que negoció en representación del gobierno mexicano, logra establecer lo que se llaman los tratados preliminares de la Soledad. Por eso hoy Soledad se llama Soledad de Doblado. Y Francia persiste en el empeño mientras España y la Gran Bretaña se retiran. Francia persiste porque en ese momento el monarca francés tenía, dice él, que la intención de detener el monstruo que veía nacer en el norte del continente, pero en realidad quería también establecer dominios bajo su imperio en estos territorios. Por cierto, también, don Jorge, habrá que ver el documental que acaba de coordinar Miguel Sabido, dado que a nivel cinematográfico existen muy pocas películas sobre esta gesta heroica. Mi memoria no me falla, creo que hay una película en el pasado que protagonizó Pedro Infante. Ahora, lo que parece muy interesante y muy no profundamente tratado es el concepto que tienen los mexicanos en Nueva York en su desfile y en su celebración de México. Sí, culturalmente, sí. De ver a indígenas de Banderilla, de Jilotepe, de Tlacolulan, y con otro criterio, con otra manera de hablar, con otro léxico, con otros valores. Eso no se ha estudiado. ¿Qué le pasa a doña Domitila, que se fue con su marido hace 30 años y que ya subió 40, 50 kilos y ya peina canas, pero era de Tlacolulan, y ahora te va a hablar de otra manera? Ahora va a hablar, y va a decir como Juan Ruiz Gili, you know that, my dear, yo te hablo para atrás, yo te hablo para atrás, y decir, pero no me estoy burlando, nótese, estoy diciendo que eso no se ha estudiado. ¿Qué le pasa a un aborigen, a un indígena como yo, de aquí de nuestras tierras, ante una cultura que lo invade, que lo absorbe y que lo cambia, y que celebra el 5 de mayo? Sí, los mexicanos que viven ya en Estados Unidos, la fecha que celebran con muchas más entusiasmo no son las fechas de la independencia de México, es el 5 de mayo, como eso ellos dicen, ¿no? Y escuchamos canales en Miami, en Washington, en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos hizo campaña. Hace una campaña. Bien, claro, también aprovecha. Y ahí es el día que celebra ellos en la mexicanidad, como ellos están mencionando. Han invitado a Linda Rostan, han invitado a Paulina Rubio, han invitado a Thalía, a personajes que ellos supuestamente dicen son representantes de la cultura mexicana. Y el 5 de mayo en la Casa Blanca es cuando se celebra los lazos de amistad con México. Yo me acuerdo cuando todo aquel locutor que pretendía ascender, o sea, subir, ¿no? En la cultura nacional se hacía nombrar Mister Amigo. Y uno, Tito Guízar, Raúl Velasco, desfiló por la Quinta Avenida, con paso de obispo, ¿verdad? Todo así, hablando de que ya era Mister Amigo. Bueno, pues es decir, ser medio gringo para un mexicano es subir, pero mucho. Una de las fiestas importantes de Nueva York precisamente es esta, la del 5 de mayo, porque la gran migración de poblanos, pues está en Nueva York, ¿no? Inclusive en el incendio de las Torres Gemelas, pues murieron muchísimos poblanos. Pero hay una explicación histórica del hecho de que el gobierno norteamericano celebre con especial atención esta 5 de mayo. Fecha histórica también para nosotros los mexicanos. Esa explicación histórica que nos permite ver en el pasado y que de alguna manera ya, Manuel, estabas haciendo el comentario de el hoy imperio norteamericano fortalecido se empezaba a gestar ya desde aquel tiempo. Don Jorge, los romanos, cuando tenían ese imperio tan grande e iban a nacer sus primogénitos, los llevaban a Roma para que nacieran. Los españoles, cuando venían aquí a México a ver sus colonias e iban a nacer sus hijos, se los llevaban a España. Los mexicanos, con recursos, con dinero, con bastante lana de este país, cuando van a nacer su hijo, se los llevan a Estados Unidos. Para que tengan una doble nacionalidad. Exacto. Y tengan pasaporte norteamericano. Claro. Porque me acuerdo que decía, es mejor, es más valioso que el hijo de los señores, no te voy a decir quién es, vayan a hacer a Houston, Houston, porque es mejor tener una doble nacionalidad. Volvemos en un minuto, si eres tan amable. Esta sección de nuestro programa Sopa de Letras, nuestra querida Juanita Robles tiene alguna de las palabras que hemos olvidado y que vale la pena. Yo tengo una antes de que hable usted su libro y lo busque así con toda calma. ¿Ya almorzaste? Sí. Almorzar, que no es algo como de llenar un morral. No, es apenas mordisquear. Ad mordere. Eso quiere decir almorzar, es decir, una comida que no es muy fuerte. Almorzar. ¿Por qué se utilizaría tanto en nuestro país? Que algunos le llaman a lo que normalmente es el desayuno y algunos le llaman a la comida fuerte de mediodía. Te invito a almorzar. Porque la de mediodía no era exactamente lo que llamamos comida fuerte, sino que era apenas ad mordere. Porque estabas a media jornada, entonces comer mucho a esa hora era impropio, era difícil para continuar trabajando. Ah, bueno, que no tiene que ver con la mordida que usted conoce en las carreteras. A veces sí, es que es para el almuerzo. Pues fíjate que ya aprendimos algo, yo no me acordaba de eso, almorzar. Permítame otro segundo. No tiene nada que ver en un término de armamento, de armería, de armar, de llenar la bolsa de las municiones. ¿Cómo se llama? Oye, ¿cómo no? Amorcé. Tu pistola está amorcé, dicen en francés. Amorcé, amor, amartillada. ¿O qué? Amorcé quiere decir cargar un arma. A ver, búsquenle. Sí, eso quiere decir, pero viene al final de cuentas de un gótico que es arm, que es brazo, que es utensilio, que es implemento para la guerra, que no tiene nada que ver con comer. Arm y arma viene de por ahí, de brazo, ¿eh? Arm. Mi abuela decía también que en ocasiones se echaba una refección o una refacción. Para comer. No, vamos al refectorio, decían. Vamos al refectorio, que era para comer algo. Seminario con el padre Zapata, y vamos todos al refectorio. Y la otra vez mencionó Juanito una palabra que era el tentempié. Adelante, Juanita. Bueno, pues todos sabemos que en estas ocasiones es obligado hablar del general Ignacio Zaragoza. Fue un exigente defensor de la patria. Su vida la dedicó íntegramente a esta, a la patria, en sus momentos de peligro. Y era intransigente cuando de la integridad de la República y de la libertad se trataba. En febrero de 1862... cuando tuvo conocimiento que las fuerzas aliadas extranjeras se disponían a salir de la costa, ignorando las pláticas que tenían con el gobierno de Juárez, se dirigió a los invasores en términos enérgicos que no dejaban lugar a dudas sobre sus propósitos. He aquí la nota. Cuartel General del Ejército de Oriente en la Soledad, a 10 de febrero de 1862. General en jefe, hasta hoy se ha tolerado que las fuerzas de las potencias aliadas extendiesen sus operaciones fuera de la plaza de Veracruz, pero sería deshonroso para la patria e indigno de un general mexicano ver con impasibilidad que se repitan estos ultrajes. Así que hago saber al general en jefe de las citadas fuerzas que deben mantenerlas en sus posiciones actuales, que son La Tejería, Medellín, Paso del Toro, Loma de Piedra y San Juan, sin avanzar un paso más. En caso contrario, consideraré abiertas las hostilidades y como declarada la guerra por su parte. Entonces, cumpliré con el deber sagrado que las leyes de mi país me imponen como general en jefe de las fuerzas destinadas a la defensa de Oriente. Libertad y reforma, Zaragoza. Quisiera hacer un comentario, enlazarlo con el comentario que hacía usted de recordar palabras antiguas. Como todos ustedes saben, mi mamá está enfermita y entonces conversando hace unos días recordé lo que decía Manuel Munguía de que debemos voltear la mirada hacia nuestros viejos, hacia nuestros ancianos, porque aprendemos mucho de ellos. Entonces mi mamá me insistía en que quería que se le cortara el cabello. Le digo, mamá, ¿quieres que te traiga al peluquero para que te corten el cabello? Sí. Y me dice mamá, sí, porque se me apelmaza. A ver, Manuel, explícalo eso. Sí, sí, un pelmazo es algo que está amontonado, que está hecho un mazacote. ¿De pelo? Sí, sí, sí. ¿Como la pesma? ¿Pesma? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es? Sí, es una fibra así un poquito entreverada. ¿Pesma? Así se llama el árbol ahí que de las hojas se van secando o que tiene una serie de hilos. Y se hace un tronco y es laborable, le hacen figuras de pesma, ¿verdad? Sí. Eso era un antiguo oficio de mi pueblo que se ha perdido. Adelante, señor licenciado Magno Garcimarrero. Muchas gracias. Con su aportación poética popular. Bueno, yo voy a repetir una antimoraleja en razón de que estamos en la Feria del Libro y quiero hablar de los libros. Con la disculpa de todos y apelando al Alzheimer de todos ustedes, espero que se les haya olvidado que la leí hace como 4 meses. Está referido a las obras maestras. Un tonto de capirote que a nada atina ni acierta, oyó esa cuestión incierta que pregunta con rebote, en una isla desierta, ¿qué libros serían tu dote? Y la pendeja respuesta, pues la Biblia y el Quijote. Fuese a comprar las dos obras y leyó de hito en hito, sin el otro requisito de la isla entre las olas. Se pasaba largas horas tan absorto y embebido, sin comprender lo leído, sin recordar las parolas, que ni a orinar se paraba este lector engreído, que en su vida había leído, pues leer no se le daba. Y mientras más avanzaba su incomprendida lectura, no, la necesidad lo apura con urgencia incontrolada. Y así nos cuenta esta trivia de un tonto de capirote que se ha meado en el Quijote y se ha cagado en la Biblia. Yo no debería de aplaudir, pero es muy bueno, vaya. Lo que pasa es que eres un escatológico, fíjate. No, ese es un dicho. Muy bien. Me acuerdo de aquellas palabras que en el Quijote nos suenan relacionadas con esas materias, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquel ido y de puta. Y huele y no a ámbar. Es una manera muy gentil de decirlo. ¿Qué decías? Don Jorge, nada más para comentar un libro de los que usted mencionaba también en esta Feria Internacional, el libro universitario. La universidad sacó este que se llama Alejandra Kollontai en México. Es un libro que de verdad yo recomiendo que cualquiera que venga lo adquiera, lo busque. Es muy interesante. Habla de una mujer que vino rusa y viene, la primera mujer embajadora en el mundo, viene a México con esa misión diplomática. Y este es una transcripción acerca de los diarios que ella tiene en este país. La visión que tiene Alejandra Kollontai de cómo se va viviendo en 1920, 1930, el cambio político en este país es muy interesante. Igual agradezco a Agustín del Moral que nos regaló estas copias, a Efrén que está aquí siempre coordinando lo de la feria. Un saludo a todos ellos y ojalá encuentren este libro. Aquí hay un libro de un autor. ¿Usted es Gustavo? Gustavo Alfonso Sotelo y Soto, Félix Andrés Jesús Martín Garzón y Juan José Trujillo Fandiño. Y explíquenos usted qué es su libro, porque si no, nomás digo el título: Prontuario de Urgencias, Accidentes, Complicaciones en Odontología. Así es un libro publicado por Editorial Trillas, sin comercial. Sí. Y enfoca todas las posibles complicaciones que pueda presentarse en un consultorio dental. Participan 83 colaboradores de 10 países y lo presentamos mañana a las 11:30 de la mañana aquí en la Feria Internacional del Libro. Pues mucho éxito. ¿El libro está originado aquí en Jalapa? Los autores son de Jalapa y participan maestros de la Universidad Veracruzana. Hay una cierta similitud entre algunos dentistas de la región y algunos políticos, ¿sabía usted? No lo sabía. Hacen puentes donde no se necesita, hijos. Muchísimas gracias. Y no porque su oficio sea mantenernos con la boca abierta. Gracias, no. Mi madre. Gracias. Mucho saludarlo, doctor. Mucho gusto. Gracias, doctor. El libro que también a usted le va a interesar, don Jorge, y a quienes nos están escuchando, se está exhibiendo un libro del padre Lemercier, todo el trabajo que hacía. ¿Lemercier? Sí, en la década de los 60. El libro se llama Crisis de Fe. Y vale la pena leerlo. Es sumamente... Lemercier, eso fue un amigo mío, queridísimo, en el sanatorio, no, en el refectorio, no, en el adoratorio, en el convento. En el reclusorio. En el reclusorio, no. En el monasterio Emaús de Cuernavaca. Y entonces, es muy curioso, él iba a renunciar. Quería introducir el psicoanálisis para los curas, lo cual rompía con la esencia de la iglesia. El día que entra el psicoanálisis a la iglesia, se acaba la iglesia, obvio. Y entonces él quería, y lo iba a hacer en mi programa, pero por teléfono se dieron cuenta, por los arreglos que hice con él, se dieron cuenta porque iba a venir con sus sacerdotes para romper con la iglesia, porque le habían dicho que no se podía hacer. Él dijo, yo lo voy a hacer, voy a seguir siendo cura en el monasterio Emaús, y voy a romper con la iglesia. Me dicen, eso tú no lo hagas. Oye, pero ¿cómo supiste? Eso no te importa, eso no lo hagas, no puedes. Entonces renunció a la iglesia en el periódico Excelsior, de la época, en la época el más conocido y respetado de México. Y siempre lamenté mucho que me hubieran prohibido hacer el programa donde Lemercier rompió con la iglesia católica, porque le prohibieron hacer el psicoanálisis para los que pretendían ser curas. Todo ese trabajo que viene en ese libro y está escrito por un gran investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Fernando González. Ah, Fernando que González. Que ha estado escribiendo sobre la pederastia en la iglesia católica. El psicoanalista que atendía a Lemercier y a su grupo se apellidaba Toledo. Ajá. ¿Eh? Sí. Entonces, ¿cómo me dices cómo se llama el libro para conseguir? Crisis de Fe. Crisis de Fe. Jorge, obviamente. Y también para agradecer a la Universidad Veracruzana y a la Feria del Libro que nos haya permitido hacer el programa aquí. Se presentaron nuevos libros en la colección del estudiante, en la biblioteca del estudiante, el libro Dublineses de James Joyce, que es uno de los libros pues más apropiados para iniciar la lectura de este autor irlandés, que cuesta mucho trabajo leer en otras lecturas. Claro que reflexionamos. Muy bien, amigo, muchas gracias. Vamos a unos reportajes especiales y después de ellos venimos para concluir nuestro programa. Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este reportaje especial, muy sencillo y muy simple, que hacemos desde la FILU, esa Feria Internacional del Libro Universitario de Jalapa, y que tanto prestigio internacional, tanto prestigio cultural internacional da, puesto que es una organización organizada por la universidad y que desde luego llega y trasciende las fronteras de México donde muchos intelectuales del mundo, sabemos, llegan a esta feria. Donde también excele... ¡Anda, pues! Ándale. ¿Qué dije? A ver... Donde también excele... Magno García Marrero... Sí, es sobresale. Es su libro de humor. Pero explica excele, porque nadie... Sí, dijimos excele, sube, sobresale. No sé dónde lo leí, entonces me acordé... Pues de ahí viene Excelsior. Ah, pues sí, cierto. También. Donde la hace, donde triunfa, un poco así, ¿verdad? Uh-huh. Donde es un qué. Es muy buena cosa. Dicho en mexicano. Sí. O en chino. No, mexicano. Chin. No, en chino. Gong. En chino. Chin. Chin. Gong. Donde narro ese, así como dijo el señor profesor. Ese, ¿cómo se llama? Miccionario ilustrado. Que es un miccionario. Ahora que sí. Hablamos de libros, son libros que han escrito los integrantes de esta sala, de esta mesa. A ver, ¿qué es tu miccionario? Bueno, mira, son pequeños epigramas que están ilustrados por Nicanor Juans. Esa edición me ayudó a hacerla un periódico que se hace aquí, que es el Veranews. Y quien armó esa edición es precisamente Armando Ortiz, que está aquí a mi izquierda, y que hizo un trabajo, para mi gusto, bastante bueno, con lo que le dio buena figura al librito, Y bueno, se editó el año pasado, y tiene sus versitos, sus comentarios... un poco agresivos hacia el sistema, hacia el gobierno, porque bueno, ese es el propósito de la micción. Esa es la micción del libro. Esa es la micción del libro. Micción. Sí, micción. Sí. De la micción. Muy bien. Bueno, cuéntanos, bueno, muy sí, bien. Gracias. Quiero que sepan ustedes que el hecho de hacer un libro es una aventura que da quizá muchas satisfacciones, pero que... pues para los que no tienen las grandes editoriales o no son llamados en esas circunstancias para presentar sus libros y editar por miles y no resulta un best seller. Seller, sí. ¿De quién sirve seller? El mejor vendido. El mejor vendido. Bueno, adelante, por favor, sobre tus libros, Armando Ortiz. Pues fíjate que más que de los libros que ya haya publicado, me gustaría hablar del libro que dentro de poco va a salir publicado. Que... Pero ya has tenido algunos, ¿no? Sí, ya he tenido algunos. Están aquí, Plaza y Valdés publicó un libro de cuentos en el 2000 que se titula Todos los Hombres, que es el último que publiqué y no he querido publicar en estos 10 años. Antes, el Instituto Veracruzano de Cultura, en su colección Atarazanas, publicó el libro La Noche que Murió River Phoenix, que es también un libro de cuentos sobre el tema de la adolescencia, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó este, que es uno de los libros que a mí más me gusta, que incluso Radio Educación hizo una versión radiofónica sobre este cuento que se llama El Hombre que Gustaba de Mirar la Lluvia. Es un libro de cuentos que publicaran en la editorial Tierra Adentro, y bueno, yo me he dedicado más que nada a escribir cuento y ahora también a editar libros. En el caso de Miccionario, me tocó editar el libro de Magno y de Nicanor Juans. Ah, bueno, que no así se llamaba mi primer librito, Tierra Adentro. No, Tierra Nuestra. No. Tierra Nuestra. No, Tierra Nuestra era el primero. No, el primero que hiciste era... Lampos de Aurora. Los Lampos de Aurora... 56 debe haber sido. Yo en la escuela, pero luego y luego hiciste el otro de... No, se llamaba Léxico, creo en ti. No, mucho, no. A la época de la escuela hice ese de Lampos de Aurora. Noema era revista, ¿verdad? Noema era la revista que hacíamos con... Todavía la hacía hasta hace muy poco Aristeo Rivas. Pero luego ese Lampos de Aurora lo cerré, lo sellé, lo envolví, lo guardé, no quise saber más de él. Pero luego hice uno que se llamaba Tierra Adentro con pues la fíjate, Tierra Adentro... Es una revista que publicaba Víctor Sandoval, creo. ¿En qué año? Ya tiene como sus 30 años. Ah, no, esto hace 50. Sí. Y después el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes toma ese proyecto de Víctor Sandoval y lo hace en la revista, digamos, más relevante, más importante para la literatura de los jóvenes. ¿Cuál es el libro que vas a presentar próximamente? Dentro de dos meses voy a sacar un libro... cuyo título es Todos Estamos Muertos, y es, digamos, es una compilación de cuentos de lo que es la primera década del siglo XXI. Para mí el siglo XXI inicia con la caída de las Torres Gemelas y termina el siglo XXI, la primera década del siglo XXI, con la muerte de Michael Jackson. Entonces son 13 cuentos que inician con la caída de las Torres Gemelas y termina con un cuento que se llama Mi vida con Michael Jackson. Bueno, lo que pasa es que entonces el siglo XXI ya terminó. No, la primera década. No, me gusta porque ya sea la terminación del siglo. Evidentemente, ¿qué más podemos ver que pueda ser constitutivo de la evolución del hombre? Terminamos de evolucionar y todo lo que suceda actualmente ya no nos asombra. Ya no nos asombra. Y eso es verdaderamente una tragedia del siglo XXI, aunque sea yo pesimista, pero en fin. Tenemos aquí la crónica de una expedición contenida en Puebla, de Manuel Munguía Castillo, editorial Las Ánimas, SADCB. Cuéntanos de tu libro, que va a aparecer inminentemente. Sí, va a ser presentado con motivo del sesquicentenario de la batalla del 5 de mayo de 1862. Y es un trabajo que sigue el de muchos otros historiadores poblanos y veracruzanos sobre todo, pero que yo lo traté de un modo distinto porque fui a recabar información a los pueblos por donde fueron pasando o a donde se fueron metiendo como la humedad las tropas inglesas o británicas, mejor dicho, españolas y francesas, antes incluso de los tratados de la Soledad, que fueron como un candado que puso don Manuel Doblado para impedir o tratar de impedir la invasión. Y los cronistas de esos lugares tienen una documentación muy importante que me facilitaron, platicaron acerca de lo que aconteció ahí, tanto cronistas veracruzanos como poblanos, desde el puerto de Veracruz, pasando por La Purga, pasando por Fortín, Huatusco, Maltrata, lo que hoy es la ciudad de Ciudad Cerdán, que era San Andrés Chalchicomula, y todas las proximidades de Puebla, hasta llegar a la última parte, que es una crónica muy bien hecha por Porfirio Díaz, de la misma batalla del 5 de mayo. Entonces, este es el trabajo más reciente que ha salido publicado. ¿Quieres decir que la batalla del 5 de mayo no fue una gloria y un triunfo para las armas nacionales que hipotéticamente se cubrieron de gloria? No, yo creo que sí lo fue, cuando menos fue un mérito de astucia por parte no solo de Inés Zaragoza, sino de los hermanos Díaz, de otros generales como Ignacio Mejía, etcétera, muchos que participaron y que son poco mencionados porque suele sobresalir el comandante en jefe, pero las tropas mismas que se fueron constituyendo con gente del pueblo que no tenía una formación militar previa, hicieron gala de arrojo y de gusto por la estrategia. Bien, entonces tu libro desde luego no demerita el comportamiento del ejército, ni mucho menos. No. ¿Por qué? Porque hoy amenazó, hace días amenazó Paco Ignacio Taibo con revelar toda la verdad sobre la incursión de los franceses en Puebla, y daba la idea en el Twitter que era un discutible triunfo. Bueno, esa interpretación podría hacerse, porque efectivamente desde que se conoció la Triple Alianza a finales de octubre de 1861, y antes de esa fecha había quienes estaban pidiendo la intromisión de un monarca extranjero en la vida de México, y no faltó quien diera pábulo a la incursión de británicos, españoles y franceses, y finalmente de los franceses. Entonces sí puede haber puntos discutibles, los hay, polémicos. Hola. En el asunto. Aquí le digo a la comunidad de escritores e intelectuales de México y colaterales que haya, que finalmente, si no hay un emperador extranjero que nos gobierne, ideológicamente sí. El mexicano, según dicho de Monsiváis, ya es un extranjero en potencia. Comemos como nos quieren los vecinos que comamos, hablamos mal, perdemos nuestro idioma, cantamos en otro idioma, tenemos inflexiones de lenguaje y de pensamiento que nos hacen tener un allanamiento hacia lo extranjero, Comemos enchiladas suizas, por ejemplo. Imagínate. Tortas cubanas. Tortas cubanas. Vas a comer en eso de que tú que... Milanesas y carne polaca. Tu chicken, ¿eh? ¿Cómo dijo, señor? Chicken. Kentucci, pollo Kentucci. Kentucci. Como dijo el señor ese de ayer, te voy a invitar un pollo Kentucci. No, será Kentucky. No, Kentucci. En tu chingada vida es probado. En Bandería comemos pizzas. Ah, pizzas. Bueno, total, que somos muy extranjerizados ya, sin necesidad de tener un monarca extranjero. El libro está hecho por la editorial Ánimas, ¿verdad? Es Ánimas, sí. Una editorial de Jalapa que ha hecho obras excepcionales. La obra de Ávila Camacho, que es un, sí, una por obra ejemplo, monumental. De Maximino y sí, de otros personajes. A mí me tocó ya escribir uno sobre don José Iturriaga, que no sí, hace mucho falleció y que fue un gran intelectual. Escribí recientemente algo sobre la vida del exgobernador Marco Antonio Muñoz, ya está por aparecer también. Que es un personaje que vale mucho la pena, ¿no? Sí. Desde luego. Y otro que publiqué ya hace algunos años que te tocó hacer el prólogo a ti, que se llama Punto Decimal con décimas y epigramas. Eso. Y por eso no salió todavía. Ya, ese ya está, se agotó. Se agotó. Bueno, entonces nos falta. No, vamos a presentar a un jalapeño adoptado. Que es renegado. Marco colombiano, Tulio Aguilera. Bueno, no importa que sea colombiano, pues digo, ¿qué quieres? ¿Qué? No, tampoco lo voy a golpear por eso. ¿Qué culpa tiene él? ¿Qué culpa tiene él? Pues que cada quien hace donde sea, ¿verdad? Y él no ha renunciado todavía a tu nacionalidad. No, señor, yo soy colombiano. ¿Y estás muy orgulloso de ser colombiano? Perfectamente orgulloso de ser colombiano. No veo por qué, pero en fin, es tu problema, ¿no? Pues, en estos tiempos habría que pensar eso, ¿eh? Sí, va. En estos tiempos conviene vivir en Colombia. ¿Se vive muy bien? En relación con otros lugares. Ibas a decir mejor, ¿eh? Si dices mejor que aquí, te aplicamos el 33. No, pero no hay problema. A mí me iban a aplicar el 23, hace poquito, el 23. Menos 10. Sí, 23. Está bueno, Marco Tulio Aguilera Garramuño. ¿Dónde eres, Marco Tulio? Bogotá, Colombia. Ah, muy bien. ¿Qué haces por aquí si no es indiscreción? Quitarle el trabajo a los mexicanos. Puedes quitarnos lo que quieras, total, a mí no me gusta trabajar. Vino huyendo del narcotráfico y mira lo que se encontró en Veracruz. Es que como aquí no trabajan, busqué uno que trabajara. Viniste a caer en un lugar excepcional. Es que él hace los trabajos que ni siquiera los mexicanos quieren hacer. Exactamente. Edito libros ineditables. Ese es un programa de televisión, ¿eh? Los trabajos infectos, algo así. Inevitables. Historia de todas las cosas, ¿es una novela? Sí, señor, es una novela que publiqué cuando yo tenía 24 años en Buenos Aires, en la edición es La Flor, la que publicó a Aquino, Mafalda, a Humberto Eco. Novela que 20 años después me recordó García Márquez esa novela, porque yo la había detestado esa novela por razón de que la pusieron bajo la sombra de 100 años de soledad. Y yo ya no quise esa sombra, me la quité escribiendo muchos libros, bastantes cuentos para antes de hacerla. ¿Quieres decirnos que decían que tu novela era equiparable a la de García Márquez? Lo dijeron. ¿O que la superaba? En esa época y en esta época ya lo han dicho otra vez. No quiere decir que sea verdad. Yo digo lo que han dicho y está verificable en internet. Y puedo decir los nombres de quienes lo han dicho. René Avilés Favila lo dijo. Lo dijo Felipe Garrido, Guillermo Samperio. Guillermo Samperio dijo una cosa muy divertida, muy divertida. Pongan atención a lo que dijo Guillermo Samperio. El gran escritor residente en Veracruz se llama Marco Tulio Aguilera Garramuño. Pues ahí sí, está. Pero... No mencionó otro nombre, pero se entiende, ¿no? Por eso, pero de todas maneras, Tu libro es un libro muy sólido, en todo caso, tiene como 400 páginas. Es, ¿verdad?, sólido, líquido, gaseoso, y además, ¿sabes qué? Es un Aleph grande. ¿Cuál es la materia de la historia de las cosas? Antes que nada, Jorge, es que a los 24 años Marco Tulio no escribía libros, escribía exageraciones, historia de todas las cosas, fíjate nada más. Está bien, más. Está bien. Y de las que Mano, no se ha escrito Mano, todavía también. Leíste su novela, ¿de qué trata? Cuéntanos un poquito de ella, defínela es, en dos palabras. Esta novela es la historia de un pueblo que se llama San Isidro del General, de la Quebrada de los Chanchos, y es una historia de un pueblo de depravados, para mi punto de vista, y de personas bastante normales, en donde algunas de sus secuencias, por poner un ejemplo, es la de que tiene un burdel para de burritas para los vecinos del pueblo, en para donde zoófilos. Sí, sí, para zoófilos, sí. Por ejemplo. Con decencia y con higiene, porque las bañan, las arreglan, las embellecen, las perfuman. Esa es una parte de la historia, pero es una novela en la que Marco Tulio ha inventado muchas palabras. Yo le decía a él que si la escribió en la computadora que marca las palabras que no tienen registradas en el diccionario, debe estar en rojo toda la, bueno, toda la novela, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos los escritores, si no quiero molestar a mis amigos, pero escritores huérfanos, no huérfanos, pues sí, así, dime, ayúdame a decir. Sí, madre. Sí, es una es una especie de orfandad. Es una especie de orfandad nosotros, que nos ha gustado escribir algunas cosas, pero no bajo los auspicios de nadie, sino simplemente así. Yo ¿por qué lo dices, Jorge? ¿Porque son escritores que no tienen madre? ¿Por eso huérfanos? No tenemos una casa auspiciadora. Por ejemplo, yo tuve mucha suerte con mis dos pequeños libros que circulan en la actualidad, Léxico, Creo en Ti, y este otro que tuvo, creo que lo que fue valioso, y según me lo dijeron, ya estoy como tú, es el título, que es porjoder.com. Entonces, son recopilaciones, a mí me gusta mucho el hecho de hacer epigramas. Este es de la editorial B, un libro que afortunadamente ya se agotó, y que estaríamos en posibilidad de, según dicen, de hacer una nueva edición. Y el anterior, que da pauta para aquel que es más reciente, es un libro donde a mí me gusta escribir algunos versos muy especiales y algunos epigramas. Entonces me atengo a la apreciación del público y les voy a leer tres o cuatro. Saben ustedes que por lo menos pauca brevis, ¿cómo se dice? Cuando lo malo es breve, no es tan malo. Bueno. Entonces, usted dice, en una sección que se llama Irreverencias, son las lucubraciones, achín, ¿qué es eso tú? Echar a la luz. Echar a la luz pensamientos o ideas que uno tiene y que se le ocurren. Si tú buscas a Dios, despreocúpate, ya lo encontraste. Digo, es nomás por decir, ¿no? Dios castiga, aunque generalmente no a los culpables. El hombre confunde el silencio de Dios con su perdón. Dios no te dijo nada, pero eso no quiere decir que te haya perdonado, güey. Pobre ateo, a él no lo castiga Dios, solo el destino. Dios es el causante de todas las causas. El que no conoce a Dios es que no se lo han presentado convenientemente. Si Dios es amor, ¿por qué hace guerras santas? Pregunta, Si el reino de Dios no es de este mundo, ¿por qué se fundó aquí el Vaticano? A ver. Si Dios existe, no puede ser como describen las religiones. Fíjate, si Dios existe, no puede ser nunca como lo describen las religiones, que lo describen de una manera tan ridícula y tan pinchísima. Dios sí existía. Y es seguro que en el futuro existirá. Y lo mató Nietzsche. Sí, sí. Por otra parte, no podemos impedir que Dios exista. Tampoco lo contrario, ¿eh? Dios castiga sin palo ni cuarta, pero con cierta perversidad, ¿eh? Dice, sería tan fácil creer en Dios si no me reclamaran que tuviese yo fe. A ver qué le hayas. La fe es la flor de la ignorancia, y así por lo consecuente. Este se llama Lexo. Son argumentos creo, para excomulgarte nada más, ¿eh? A mí, fíjate que digo, no, a mí me preocupa mucho que tú lo pienses así. Mira, en el hipotético caso que Dios existiera, él sabe que lo hago con cariño. ¿Cierto o no cierto? Puede ser, ¿no? Pues eso dices tú, y a confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, entonces, son libros que hemos hecho al amparo de nosotros mismos. Este no, este me ayudó, es de Editorial B, que es una editorial reconocida. Soy muy, muy agradecido con ellos, y así todos nosotros hemos presentado libros casi personales en esta exposición. Y hemos hecho una irrupción aquí en la FILU. En la FILU, para que vean que también en San Juan hace algunos... Pero hay cosas bellísimas. Mira, por ejemplo, aquí tengo un libro ese de la caligrafía. No, ese está precioso. Y aquí hay otro que ya conseguí. La disipada historia de la marihuana en México, de 1492. ¿Verdad, señora? ¿Cuál es el editorial? Ah, es... UNAM. Ah, sí. Pero esta es UNAM Humanidades, ¿verdad? Sí. Ese está precioso por ahí. Y luego este que está bellísimo para ustedes que les gusta. ¿Cómo se llama, Magno? De la caligrafía. Es de Editorial Acá al Siglo XX. Y muchas gracias. En la librería Hiperión, que aquí en Jalapa se encuentra en Rayón número 18, por cierto. El café Tal de Diego Leyo número 4. Gracias, el cafecito está muy... Oye, qué buen café. No es un café Tal, por cual no, es no café es Tal. Café Tal. Y está muy bueno. Muchachos, son ustedes muy gentiles, muy amables. Y ahorita regresamos para despedirnos convenientemente. Un segundo, por favor. Luz siempre como que se ha trazado una meta y ojalá la podamos cumplir en algo, es decir, de ayudar un poquito a la fraternidad de Latinoamérica por medio del arte y desde París. Y lo que pasa es que en París es un cruce donde convergen las artes, los artistas en el buen sentido de la palabra de todo el mundo. Tengo mucho gusto en presentar a ustedes a Roberto, Mario, Ronaldo y Renato. Mucho gusto en saludarlos. Muchas gracias. Todos tienen muchas cosas en común, entre otras cosas el apellido. Son Correa. Correa. Son hermanos. Cuatro hermanos. Son hermanos. Sí, sí. Muy bien. Y todavía faltan, ¿eh? Hay otros. Todavía faltan. Sí. Ellos son de Río de Janeiro y tienen un conjunto que ahora está pues, pequeño, pero que es un conjunto grande con orquesta y todo, y que se llaman los Golden Boys, ¿eh? Sí. Está muy bien. Cuéntame un poquito, tú eres Roberto. Sí, Roberto, converso contigo un poquito, voy a platicar un poco, hablar contigo, para que me cuentes un poco sobre tu música, sobre su conjunto y sobre su viaje a Europa. Perfectamente. Nosotros somos un conjunto que empezamos a cantar en el año 60, ¿sí? Así que son 32 años de trabajo cantando por todo el Brasil. Tenemos muchos discos grabados. ¿Unos 5 o 6 más? Más de 6. Tenemos algo más de 20. Un conjunto popular. Sí, bien popular. ¿Qué puedo decir? Nosotros también paramos de cantar durante unos 6 años. Y volvemos. Regresaron. Sí. Y volvemos. Música de los años 60. Sí, música de los años 60. Es entonces ya algo nostálgico. Sí, nostálgico, pero lo que pasa es que es en el movimiento en Brasil hay una ola de nostalgia. Nostalgia, sí. Perdón que yo no. Nostalgia, dice. Nostalgia. Así que nosotros volvemos a estar en evidencia otra vez por causa de esto. Grabamos un disco en vivo que se ¿cómo se dice? Propaganda. La televisão, isso eu nunca tinha escutado. Que tuvo una popra, una, sí, se difundió muy bien, ¿no? En una red de televisión que es la mejor de Brasil. Así que... ¿Cuál es la mejor? Rede Globo de televisión. Rede Globo de televisión. La peor. No, porque si llamo poco, va a ver la peor. Muy bien, muy bien. Y ahora, su viaje, Ronaldo, tú eres Ronaldo, ¿no? Tú eres Ronaldo. Ronaldo, su viaje a Europa, cuéntame. Bueno, en primero, me gustaría de presentar nuestras excusas, porque no hablamos muy bien. No, está muy bien. Si tú me entiendes, yo me entiendo, ¿eh? Seguramente. Entonces, eso es lo fundamental. Bueno, nosotros estamos acá en Europa por lanzamiento del disco de nuestras hermanas, que son el trío Esperanza, y que viven en París. Y nosotros venimos por este lanzamiento del disco de ellas, y con un show que donde toda lo que se arrecadó va para una asociación de niños que viven en las calles de Brasil, de Rio de Janeiro. Que es un problema grave, ¿verdad? Muy grave. Serísimo, muy serio. Y entonces... Nosotros venimos por estas dos cosas. Muy bien. Por el lanzamiento y por el show para la campaña esta. Y para saludar a las hermanas, que hace tiempo que no veíamos. Sí, porque viven en París hace muchos años ya. Tendré mucho gusto en presentarlo en una sección especial de nuestro programa Europa Contra Luz. Nos harán el honor también el trío Esperanza de estar con nosotros. Muy bien. ¿Cómo está actualmente la música brasileña? Entonces, tú eres Mario. ¿Quién es Mario? Soy Mario. No hablo español. No, hablas en portugués y yo comprender en portugués. Sí. A música atual no Brasil continua sendo a música com influência europeia e americana, né, Márcio? Entendí todo. La música actualmente en Brasil tiene influencias europeas y americanas, pero guarda muchas raíces de Brasil, su ritmo, su melodía, los buenos músicos brasileños. Somos admiradores incansables de la riqueza de la música brasileña, esa especial manera de hacer música en Brasil es verdaderamente excepcional. Tiene que ver algo la música de Brasil con la de Portugal, ¿o es algo olvidado? No. Nada. La música brasileña no tiene nada a ver con la música de Portugal. Sí. Sí, con la música africana, quizás mucha influencia de la música africana, y como dijo él, de la música americana. Sí, lo que ustedes no... Una mezcla. Sí, lo que no han dicho es la influencia de la música brasileña en la música americana. Ah, eso que sí. Exactamente. Eso seguramente. Ahora nosotros tenemos muchos ritmos de nordeste y de norte de Brasil que hace una influencia muy grande en la música de todo el mundo. Eso europea también. Seguramente. Eso es excepcional. Lamentablemente, cuando se presentan a sus artistas brasileños, que son destacadísimos, yo conozco desde Dorival Caymmi, viejísimo. Sí, recién tuve Dorival Caymmi una serie en la televisión que ellos con su hijo también hicieron. Toda la familia hizo la trilha musical del filme. ¿Dorival Caymmi? Sí, sí. Pero tiene sus 85 años. Sí, pero... No sé, pero la edad, claro, pero sí. Tiene un poco así. Sí, yo creí que ya no. Bueno, qué bueno que viva. Bueno, Dorival Caymmi y Joao Gilberto. La época cuando Stan Getz tocó música brasileña y todo eso, bueno, eran nuestras épocas. Y ahora el gran músico incomprendido de Latinoamérica, que a mí me da una pena terrible, excusa, es una apreciación personal, sabes que me da pena, que solo lo presenten como un show, en un espectáculo, sin tomar en cuenta su gran valor musical. Roberto Carlos. Ah, sí, sí, sí. Roberto Carlos no es solo un show perdido entre un montón de principiantes, malos músicos y malos cantantes. Roberto Carlos es un gran músico que muchas veces sí. se presenta, ¿comprendes lo que digo? Se presenta entre 20 artistas y él es un músico valioso, ¿no? Me parece sí, a mí. Sí, sí. Nosotros estuvimos durante los años 60 en un programa de televisión que pasaba en la TV Record de San Paulo todos los domingos. Roberto Carlos en esta época empezó, todos los domingos se llamaba Joven Guarda, así que tenemos así muy relación con cercano de Roberto. Hoy no tanto porque viaja por todo el mundo, nosotros estamos por otro lado, pero en aquella época estábamos siempre juntos. Es un muy magnífico, extraordinario compositor. Extraordinario compositor con su parcero Erasmo Carlos. Roberto y Erasmo Carlos. Sí, sí. Bien. The Golden Boys, que así se llaman ellos, brasileños de paso por París, que algún día seguramente podrán visitar nuestro país. Sería muy, con mucho placer que nos estarían lá. Bueno. Laura, Laura, Laura. Laura, Laura, Laura, Laura diz que sou homem sincero. Eu escutando deixo falar. Diz que como eu, homem não há. Eu escutando deixo falar. Se lhe beijo, me pede bis. Pede bis. Nunca fez que eu não quis. Que eu não quis. Laura é a mulher que sempre pedi. Toda noite Laura me espera até alta hora. Tchua, tchua, tchua. E tem noite que entro de Laura esperar. Tchua, tchua, tchua. Se continuar assim como agora. O quê? O quê? Meu Deus, eu vou me casar com Laura. Tchua, tchua, Laura, Laura, Laura. Tchua, tchua, Laura, Laura, Laura. Tchua, tchua, Laura. Laura, Laura, vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas, vou levar. Olha a lua mansa, me leva, amor. A lua descansa, meu caminho, amor. Seu olhar em festa se fez, me leva, lembrando amor. A seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra, por me leva, amor. Essa terra encerra, meu bem querer. Amor. Jamais ter. Bueno. Queremos agradecer muy cumplidamente al Cafetal Apan, al Cafetal de la familia Apan en Coatepec. Qué bueno que todavía se puede hablar así. La familia X, que tiene su cafetal, que producen café y tienen su café. Y que tiene en Coatepec el Museo del Café. El Museo del Café tiene también una cafetería en Jalapa, Diego Leño número 7, teléfono 165-9061. Y el Museo del Café en Coatepec, que justo es que usted lo conozca, es el 816-5390, en Zempoala, esquina con Corregidora 129, 817-1200. Gracias también a la Florería Detalles, señora Ana María Bordonev, Murillo Vidal, número 710. También agradecemos muchísimo a la Escuela de Computación ABC, Computación Bustamante, número 4. Teléfono 817-2621 para que sus niños aprendan computación. A todos ustedes, merci. Gracias. Y a la FILU, muchas gracias y felicidades por su nobilísima labor.